En saludo al Día de la Estrella Luz, tuvo lugar un seminario conjunto de partidos políticos y entidades del Perú con el tema de Diamantina Vida Revolucionaria e Indelebles Méritos del Dirigente Kim Jong-il. En el fondo del local del acto estaba colocado el retrato sonriente del dirigente. Y en otras partes del local estaban montadas obras maestras de él y del mariscal Kim Jong-un. Tomaron parte cuadros y miembros de diversos partidos políticos y entidades del Perú. El presidente del Movimiento de la Independencia Nacional para la Votación Libre, quien es también secretario general del Comité Preparatorio Americano por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Pectú 2017. El secretario general del Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular y otras personalidades se intervinieron con los títulos de Patriotismo de Kim Jong-il, Kim Jong-il y la idea Juche, El Socialismo es Ciencia, Política de Sun Gun de Corea y Vida del Gran Hombre.